FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Investigan. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que Una propuesta ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es esta la semana de la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Tal vez el nombre se ajuste a lo que ha pasado durante el año, pero tendrá un carácter particular, como todo cierre de año legislativo ordinario, en que aparezcan aquellos expedientes que no se trabajaron en las comisiones como muchos desearían, algunos que son importantes para el Poder Ejecutivo, ratificándose, pero con amplitud, que el HCD no genera leyes propias. Y no es de este ejercicio, este periodo. Es una característica del Consejo Deliberante. Por lo menos este, el que conozco. Mire, si hiciéramos un repaso de las potencialidades, de las facultades, de las opciones que tiene el Consejo Deliberante para legislar, se sorprendería. He dejado de decir hace mucho tiempo que lo primero que deben saber los concejales es leer y comprender la ley orgánica de las municipalidades. Es la constitución local, donde se establecen las obligaciones y las responsabilidades del intendente y de los concejales. El mismísimo reglamento interno que en algún momento Barreiro dijo hay que cambiarlo para ponerle fin y límite a los hábitos y costumbres. Así que el miércoles están todos invitados. No sé si a tomar el té, pero están todos invitados, porque se va a aprobar el presupuesto general de gastos y recursos del año 2015 sin saber de dónde van a salir los recursos, esto es, los millones de pesos que se desprenden de la tasa de servicios generales y cada una de las tasas en que se compone la ordenanza tributaria y tarifaria y, por supuesto, la ordenanza fiscal. Donde siempre se espera que los que más tienen más paguen, y no ocurre esto. La asimetría vino para quedarse. Ahora, esas ordenanzas, la fiscal, la tributaria y tarifaria, permiten obtener los recursos que después se expresan en el presupuesto, que no es ni más ni menos que el plan de gobierno del intendente en el último año de la gestión. ¿Podrá haber otra gestión de juez? ¿Se presentará por la reelección? También aparecerá régimen salarial. Sabremos qué cantidad de empleados tiene la municipalidad, por lo menos desde ese dato oficial. ¿Habrá facultades delegadas, una vez más, de regreso para el intendente? ¿Se facultará desde el Consejo Deliberante para que los endeudamientos sean plurianuales? ¿Por qué facultades delegadas nuevamente? ¿Por qué en el último año? Lo permisivo que es el Consejo a la mayoría, o el Frente para la Victoria, de ceder esas facultades y que el intendente pueda disponer incluso lo que nunca se explicó y se dice que se cumple, pero vaya a saber uno si se cumple, de tomar y tocar las partidas que son especiales, afectadas, fondos propios. Yo los invito a que vayan porque es la última sesión del año. No estoy haciendo prensa al Consejo Deliberante, sino vayan a ver qué es una sesión donde se trata un presupuesto, que es el que va a regir las posibilidades que tiene la comuna para enfrentar el año 2015. Y porque se van a encontrar con que las comisiones trabajaron muchísimo, entonces una orden del día que básicamente ha sido famélica a lo largo del año ofrece cuerpo y consistencia. Y esto que vamos a tratar en el primer tema de hoy, en la primera nota prevista para hoy, en un día feriado, domingo, tan largo, tan feriado, tan de turismo, tan de ir y volver, de rutas colapsadas, tan para adentro en los barrios, incluso en el propio centro de Moreno, como si nada pasara o si la vida se detuviese. Tiene movimiento y el miércoles, políticamente, es un día fuerte, serio. No se estará jugando, se estará definiendo cómo el gobierno piensa administrar el dinero y resolver las cuestiones que usted demanda en el año 2015. Finalizando noviembre y diciendo seguramente el intendente, hemos logrado que un presupuesto no se vote en diciembre sino en noviembre. Claro, pero falta lo otro. Y lo otro es llamar a los mismos mayores contribuyentes que van todos los años a que levanten la mano sin saber cómo y cuándo. De esto vamos a charlar en instantes con un concejal que hoy, en un día feriado, nos va a atender. No está en el Consejo Deliberante, está en su casa, pero queremos abordar con él los temas que son necesarios comprender por nuestra vida tan pequeña y tan aburrida por momentos, que nos lleva al hastío a veces. Vamos a arrancar entonces la mañana de hoy informándoles a ustedes de qué trata el presupuesto. Voy a recordar, y traje un expediente viejo de este año, que tiene que ver con la prórroga de la perlita. Porque el 30 de noviembre se vence la prórroga de la perlita. Entonces se va a extender y pasó el año sin discutir un servicio. Sin saber cómo y cuándo. Si los colectivos tendrán piso bajo o tendrán el piso que tienen hoy. No hay base, pero hay un piso. Y todo el año pasó entre guiños, amenazas, denuncias, silencios. Era el año para mostrar que se podía. Bueno, queda un interrogante, que no es menor, y lo dijo Carlos Benítez el viernes en este programa. Puede que votemos el pliego con modificaciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las modificaciones? Ahora van a tener que hacer algo, o bien este miércoles, o antes del 30 de noviembre. Porque si no, ingresamos una etapa que se llama emergencia de transporte, y no creo que pues se permita esa equivocación, no lo creo. No lo creo. Hasta el final, tensa la cuerda. ¿Y cuál ha sido la cuerda? ¿La del servicio o la económica? ¿Y si es lo económico, para quién? Bueno, en este día feriado, la propuesta será esta. Además de un acto político que se hizo un sábado, donde hubo mucha gente. Sin exagerar, y objetivamente, un sábado se cortó la calle Piovano entre Rivadavia y Nemesio Álvarez, aquí en el centro de Moreno, muy cerca del bodegón del Gordo, en el local partidario que fue La Rosadita, y ahora es Celeste, y dice que crece con vos, un tal Ramón Vera Chávez. Cerca de 2.000 personas acompañaron un discurso del hombre que quiere ser. No sabe bien Vera qué quiere ser, pero quiere ser. Cerró el acto levantando los brazos, definiéndose como un peronista desde siempre, junto a su mujer y a su hija. Bueno, finalizado el acto, pudimos hacer una nota a Vera Chávez y preguntarle qué quiere ser. Si se convoca a 2.000 personas es porque está lanzándose a algo. Bueno, no queda claro a qué se lanzó, pero está lanzado. Y es la política de hoy, es la posmodernidad. Y vamos a repasar además esta propuesta del lunes dominguera. Una cobertura que hizo la compañera Cintia y también estuvo Steffi. De una convocatoria para saber qué dice el río. O en todo caso para que nos mientan un año más. No es el Reconquista, ya no vamos a dedicar a Reconquista. Espero que este año, pero tenemos todo el camino hecho para comprender lo del río Reconquista. Sino el río Luján y la convocatoria para estudiar la cuenca Luján. La baja, la media y la alta. Y una extraordinaria definición también de la posmodernidad del intendente Zúcaro. Pero los dejo ahí con esos interrogantes. ¿Qué propone Zúcaro? ¿Qué propone Zúcaro? Lo que hizo Zúcaro es decir lo que no se debe decir porque lo practican. Pero lo practican. Él lo dijo, le puso palabras a la cuestión. Bueno, si nos acompaña como siempre, tenemos este material y algo más. Este lunes, 1 más de noviembre. Yeah!

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, vamos a completar lo que decíamos en el comienzo del programa. Más que una editorial, es una convocatoria que asistan a la última ordinaria del año en el Consejo Deliberante. Se vota presupuesto, rarísimo, y se lo dije a Benítez el viernes. Raro votarse un presupuesto sin saber cuáles son los cálculos de ingresos y egresos. ¿A partir de qué se determina esto? Bueno, ¿qué es lo que va a manejar la municipalidad? La fiscal, la tributaria y tarifaria, ¿cuánto aumentan las tasas? La tasa por servicios generales. Miren, la semana pasada en provincia, cuando nosotros cubrimos la votación del presupuesto, lo primero que se votó, bueno, fue en conjunto, pero fue la ley impositiva. De ahí se definió cuáles son los impuestos, si va a aumentar un 30% el inmobiliario urbano, qué sucede con la alícuota, si hay una modificación para el próximo año, qué sucede con lo que se va a destinar para la recomposición salarial que no está. Bueno, eso permite una ley impositiva, saber dónde vienen los recursos. Luego presupuesto. Aquí, yo no recuerdo, si lo voy a preguntar al concejal Coppola, si él tiene un registro de haberse votado primero el presupuesto y luego llamar a mayores contribuyentes para definir la fiscal, la tributaria y tarifaria. Concejal, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Gracias a vos. Bueno, ahí estaba la pregunta. ¿Usted se acuerda si pasó algo así antes? No, la realidad es que no lo tengo en mente. El otro día iba a agarrar todas las zonas del día de presupuesto del último tiempo, pero bueno, con la premura de que no llegó, yo tengo la copia desde hace una semana y la realidad es que para mí es una de las zonas más importantes, entonces me aboqué más al análisis de este presupuesto, pero en mi cabeza no está. Y si uno, a mí a veces me cargan en el recinto que me dicen que me parezco profesor cuando estoy en el recinto, pero la realidad es que el presupuesto es el cálculo de ingreso y el cálculo de egreso. ¿Cómo hacer un cálculo de ingreso si no se la base impositiva? Una pregunta muy simple. Pero antes de esa, es ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el apuro? Si se han votado presupuestos en extraordinarias en diciembre durante muchísimos años. Mira, yo que tenga noción de mis 4 años anterior, por ahí la memoria me puede fallar, siempre lo hemos votado en diciembre, al menos lo que yo me tengo en la cabeza. Por eso es raro, más con la composición que tiene el Consejo, que ellos lo pueden sacar en extraordinaria igual, digo que no tendrían problema. Es más, hasta en la confección del orden del día de ese día, si vos mirás, está la votación antes de la grilla salarial, el presupuesto también. Entonces, es raro también porque la grilla salarial es una parte, un gasto importante. Son cosas raras que me parece que no lo hacen al presupuesto lo que debería ser y no a una discusión política puntual de cómo se gasta, que es lo que habitualmente se da, sino de ya formalidades que este presupuesto, si la tributaria después no se aprobaría o la fiscal no se aprobaría, vos vas a tener un montón de ingresos colocados en el presupuesto que no se van a poder ejecutar. Ayer hacía consultas entre ayer y el sábado respecto al trébol y la cantidad de cuadras que por año se sirven, ¿no? Sí. Pasamos de 4.300.000 cuadras a 3.600.000 para este año. Le pregunto ha trabajado. ¿Cuánto es? Porque lo tengo. Claro, yo le pregunto que usted ha trabajado bastante el tema del trébol. Sí, ¿qué es lo que prevé para el año 2015? Para este año, si me hace un segundo que lo tengo marcado. Está con los papeles, sí, Coppola. Tengo todo marcadito. Lo que pasa es que es tan grande y que hay cosas que todavía uno no pudo pasar a la máquina para sistematizar. Este año se presupuestan foja 299 del presupuesto en un costo estimado de 47,50, la cantidad estimada de 4.331.153 cuadras. Eso es un equivalente de un costo total de 205.729.767. 205 millones para el próximo año. Exactamente, es lo que se presupuesta. Bien, después viene la redeterminación de precios, pero lo presupuestado para 2015 es 205 millones de pesos para el servicio de... Para el servicio de recolección, sí. ¿Y el servicio de recolección en cuartel quinto? Bueno, ahí es donde cuando uno lee, digo, pero nosotros nos dieron la ordenanza pura, que son todos las cosas generales. Yo ese día con comisión he pedido más fojas porque no tenía todo el presupuesto. Estaba en la comisión, pero no tenía la fotocopia del presupuesto, y la realidad es que 600 fojas uno no lo puede leer en 30 minutos una comisión. Yo he pedido un montón de copias, el cual a mí me las han entregado, yo no entiendo por nada. También he pedido el digital, porque uno teniendo el digital puede tener todo el presupuesto y hacer otros cruces, pero eso, bueno, no lo he tenido. Pero llama la atención en la foja 272, en la política presupuestaria, dice, y te lo leo textualmente para que estén informados, dice, la recolección de residuos urbanos domiciliaria, la zona 3, bueno, tiene capacidad limitada operativa a la contratación de camiones equipados de tal fin. Esa misma problemática afecta a diferentes frentes de trabajo que, vista la carencia de equipamientos, se lo contratará a terceros. A fines de subsanar este problema, se espera para el ejercicio 2015 tener ya dos vehículos recolectores propios. O sea, van a alquilar camiones. Vos fíjate, según, no lo digo yo, digo, lo dice la política presupuestaria, que está firmada por Lehmann, que es el secretario, foja 272, sí, del presupuesto. Estas son las cosas que uno, cuando dice, nos encantaría que los secretarios vengan a las comisiones para poder charlar, discutir el presupuesto, ver en dónde se va a gastar. Digo, me parece que estas son las cosas, porque este texto frío a mí me hace pensar que para el 2015 se va a alquilar camiones. Entonces, ¿para qué lo hacemos municipal si vamos a terminar alquilando camiones? Eso es lo que dice la letra fría de este cuerpo. ¿Y por ahí le alquilan los camiones a la empresa Trébol? Y la realidad es que no lo sé. Yo te digo lo que dice la política presupuestaria. Si el secretario viniese a la comisión y podríamos dialogar y charlar tranquilamente, estas dudas que se vuelcan en una letra fría son muchísimo fáciles de aclarar. Si a vos no te dan un miércoles un presupuesto y te lo quieres hacer tratar en una comisión del viernes, si a vos tenés el tiempo necesario, hay muchísimas cosas que se hacen más transparentes solo por la discusión y por entender en el tiempo. Bueno, acá hay algo anterior a todo lo que estamos llamando con Coppola, que si usted como cualquier concejal de los 22, tiene el presupuesto. Pero si usted me dice, me dieron, pero claro, pero ¿cómo no le van a dar a usted? O cualquiera, insisto, los 22, todos tienen que tener el presupuesto. Porque ¿no es la ley de leyes? Sí. Y bueno. Es la ley más importante. Por eso. Si el oficialismo, lo que quiero decir esto, concejal, si el oficialismo, pero le quiero decir esto, si el oficialismo le da a usted lo que usted pide, no le está haciendo un favor. No. Lo que está haciendo el oficialismo es retasear información. Antes las 600 fojas las tenían. Pero usted dijo algo que me parece central. No estamos viendo un tiempo de máxima potencia tecnológica. ¿Por qué no lo mandan por mail? ¿Por qué no le dan un CD? Ya no es el papel. Démelo en un pendrive. Mire, le llevo el pendrive. ¿Cómo? Como he pedido en la rendición de cuenta, en la última rendición de cuenta, el Rafán está sistematizado. Sí. Si a uno le entregan la clave del Rafán y uno entiende el manejo del Rafán o se capacita para hacer el manejo del Rafán, está todo en el Rafán, no hay que imprimir nada. Claro. Digo, es una clave nomás. La política presupuestaria hoy, con la reforma del 2000, está cargada en un solo sistema, que es lo que se llama Rafán y conoce como Rafán. Yo me acuerdo que en la rendición de cuenta, es más, el Tribunal de Cuenta, para las rendiciones de cuentas, determina que habría que darle una clave al Consejo Deliberante, que yo la he pedido formalmente y no la he tenido tampoco en ese momento. Pero digo, hay cosas que se solucionan, no es que hay que imprimir solamente. No, claro, bueno, antes... La puede conseguir de un montón de maneras. Pero yo, mire, le voy a contar, antes era la cuestión que no andaba la fotocopiadora, ¿no? No había papel. Bueno, ahora lo que tiene que hacer es un enter y se lo mandan a los concejales del circuito interno del HCD. Y listo, se terminó. Vamos a otros temas que... Otro tema que por ahí me llama la atención. Sí, a ver. Digo, en esta lectura rápida que uno ha podido hacer. Privada es la secretaría que más recursos, no que más recursos, sino que más incremento en porcentaje de presupuestario ha tenido. Privada crece el 122% del año 2014 al año 2015, sí, pasando aproximadamente de 30 millones a 67 millones. Cuando uno lee, uno obviamente esto le llama la atención, pensando en la municipalidad para el vecino, pensando en la municipalidad para adentro, y se encuentra con que la política presupuestaria de privada empieza a parecer el manejo de un montón de cosas de deportes, como por ejemplo el torneo municipal, por ejemplo el programa de recreación y deportivo adultos mayores, Moreno hace actividad física, deportes para niños y niñas. Yo me pregunto, ¿esto no es parte de cultura, de deporte, de la secretaría? Digo, y debería. ¿Y para qué está si no la de cultura? Que es más, le recortan el presupuesto en un 38%. Entonces, me parece que esto genera confusión de qué hace cada uno. Si uno cree que el secretario de cultura o deporte no puede hacer estas actividades, me parece que hay que aclarar el por qué no puede, pero no puede estar en privada el manejo de toda la actividad deportiva, al menos de un punto que yo creo y veo. Me parece, para eso hay secretarías que muestran y que deberían dedicarse a lo que saben hacer para que las cosas salgan bien. ¿Qué sucede con los alquileres? Que algo que sí, ustedes también... Yo me acuerdo de temas que para ustedes siempre son los ejes. Bueno, ¿no? El alquiler todavía no pude hacer el mayor porque no me dio el tiempo. Sí me llama la atención el gasto que hay en privada para el pago de alquileres. Si mal no recuerdo, Foja 55, estaba eso, guardame un segundo. Sí. ¿Sí? Sí, estamos adelantándonos, Coppola, está claro que me parece no va a aprobar el presupuesto. No, yo por ahí se atrasa y vienen los funcionarios, lo explican. Y, no, bueno. Digo, en alquileres a Foja 55 tenemos 3.431.000 pesos solo en privada. Vamos a decirle esto a la audiencia. Privada es, digamos, dentro de las secretarías, privada es una. Es una, exactamente. ¿No? Entonces, si uno va a ser el mayor, me imagino que nos vamos a más de 5 millones de pesos presupuestado de alquiler, es lo que venimos diciendo habitualmente. Sí. Para mí el alquiler es un gasto. Si uno se empieza a edificar, a hacer construcciones públicas, a la larga esto se reduciría y me parece que el recurso estaría mucho mejor administrado. Uh-huh. Y algo que sí, que me llamó la atención, y por eso vuelvo a repetir, que a mí me ha encantado charlar con los funcionarios. Uno cuando quiere hacer las cosas bien debe saber escuchar, pero a veces cuando el otro no habla no puede escuchar. En obras públicas, a Foja 327, aparece una cuenta, asesoramiento y consultoría, 4.100.157 pesos. Uh-huh. Vamos a contratar una consultora. La realidad es que para ese tipo de gasto, ¿sí?, para ese tipo de gasto, asesoramiento y consultoría, obviamente debe tener un fundamento atrás, pero la realidad es que me llama la atención que se gasten en una secretaría técnica, como es obra pública, en asesoramiento 4 millones de pesos. ¿Será algún convenio adicional que yo no recuerdo? La realidad es que no lo sé, pero me llama la atención. Coppola, usted que tiene ahí lo que le dieron, sí, ¿se expresa con cierta claridad la decisión política histórica, no solamente de Wes Arregui y Wes, de la tercerización o la privatización? Y hay, ¿qué quiero decir con de esto? Eso. Me está diciendo, bueno, se puede contratar una consultora. Me acuerdo que para las cámaras hubo toda una discusión hasta que intervino la... 5.000 pesos, que nosotros decíamos que no, claro, servía para nada y que al final no sirvió para, bueno, nada. Bueno, hasta que se contrató con la universidad, pero sobre todo en el área informática, hasta con Pubécar está. Bueno, sí, en economía hay un gasto presupuesto de 130.000 pesos mensuales para mantenimiento de software, que me imagino que debe ser con Pubécar y algunas más. Uh-huh. ¿Biosoft? Biosoft, con Pubécar, deben ser esa empresa. No están detalladas por empresa, está el detalle general de mantenimiento de software. Uh-huh. Bueno, la última consulta, le agradezco mucho, concejal, en este lunes feriado que nos puede atender. Además, dar información, porque usted está leyendo ahí el presupuesto. Sí. Lo que pasa es que para mí, mientras la familia duerme, es el mejor momento de lectura. Entonces está bueno, nos tocó justo por suerte un feriado en el medio, porque si no, quizás uno no no podría haber profundizado tanto. Uh-huh. El fin de semana y el feriado hace que uno le den un poco más de tiempo para estas cosas que no solo son importantes para los ciudadanos, sino que vos sabes bien que son temas que a mí me atrapan. Eso lo sabes bien y uno lo hace con otra vocación. Sí, sí, sí. El Frente Renovador, ¿usted tiene alguna idea de lo que va a hacer? Estoy hablando del bloque. No, nosotros tenemos que reunirnos el martes para charlar sobre estos temas. Yo vuelvo a repetirte lo que estoy diciendo, lo voy a mantener. Y después discutiremos adentro qué nos parece a cada uno y qué alternativas hay a estos temas que uno plantea. Y así que después el miércoles tomaremos una decisión en base a eso. Uh-huh. Y ahora sí, la última. Sí. En la nota que le pude hacer el viernes a Carlos Benítez, dejó abierta la posibilidad que se trate el pliego del transporte. ¿Usted tiene algún dato sobre esto? No, yo lo he dicho y lo he marcado varias veces, creo que te lo he dicho a vos. Nosotros este pliego tal cual está, nosotros no lo vamos a acompañar, es una decisión ya toma en el bloque, y sí tenemos un trabajo realizado, ya escrito, con modificaciones a ese pliego, en caso que el oficialismo quiera tratar. Sí, la pregunta es si ustedes tienen la información que podría tratarse o bien el miércoles o antes del 30. No, a ver, antes del 30 algo tiene que pasar. No, si no pasa algo antes del 30, mire, entramos en emergencia. Exactamente. Antes del 30 algo tiene que pasar. No puede no pasar nada, así que en esta sesión o en una sesión extraordinaria algo debe pasar, porque si no nos quedamos sin servicio de transporte de pasajeros. Lo que sí yo te puedo asegurar es que ese pliego tal cual está no es el pliego que nosotros queremos. Sí hemos trabajado mucho este tiempo para tener un pliego alternativo con modificaciones basado en algunas cosas que ya venimos diciendo, como la importancia de la prestación del servicio a los usuarios, y lo tenemos preparado para, en caso que haya y se dé una discusión, nosotros estar listos para darla. El concejal, le agradezco mucho, que tenga un buen día. Gracias a vos, Rubén. Saludos a toda la audiencia. Bueno, ahí pasaba 205 millones. 205 millones de pesos lo que se va a destinar para el año 2015. El trébol factura. Pasamos de 141 millones. Y un cálculo que se tendrá que hacer, porque cuando se presupuestó el servicio de recolección para el año 2014, entró en vigencia el nuevo contrato con Trébol, ahora Consorcio Trébol, a mediados de año. Entonces, vamos a ver en la rendición de cuentas del próximo año qué es lo que facturó la empresa. Primero, Consorcio El Trébol, y a partir de agosto, Consorcio Trébol. Es lo mismo, le cambiaron la razón social sacándole el artículo el. ¿Está? Y ahí se había presupuestado para este año 141 millones de pesos. El dato que entregaba Coppola recién, sobre 47 pesos el valor cuadra, es por día y por cuadra que cobra la empresa, así está establecido por contrato, en el nuevo, para mí es el mismo. No hay modificación del valor de la cuadra. Estamos en 47 pesos y tengo el registro de ese valor porque así aparecía en el pliego de bases y condiciones. Pero damos un salto, sin hablar de la redeterminación de precios que está fijada por contrato, de 140 millones a 205 millones. ¿Cuánto es la mitad de 140? 70 millones, ¿no? Y pasamos de 140 a 205. Son 65 millones más. Es un incremento del 50%, casi, de año a año. ¿Qué salario aumenta un 50% más? ¿Qué servicio público, de prestación directa al usuario tiene este incremento? Esto ha sido así desde el año 2000 hasta aquí. Y no se va a modificar. Y no podría modificarse ni siquiera el porcentaje en un año electoral como el que se viene, 2015. Nosotros tenemos que alterarnos en este momento

Bien, hechas las gestiones para tomar mate, sí, próximamente arribará un buen verde para el sector de control donde está Steffi. Vamos a lo que tuvo color. Multicolor fue lo del sábado. Es un acto de contenido político, evidente, claro, de sello peronista, sin banderas peronistas. Sin la iconografía peronista. Es la gran foto de Vera Chávez. Vera Chávez que arrancó hace, ya perdí la cuenta, pero por lo menos 6, 7 años, que emerge en la vida política luego de su expulsión del consejo escolar, siendo proveedor. Algunos recordarán lo que significó la denuncia hecha por su Teba de los pollos en mal estado. Ahí aparece Vera Chávez. Hubo una contradenuncia de él. No se lo termina echando del consejo escolar, para ser preciso, sino que llegan de común acuerdo a una salida. Y el recorrido de Vera Chávez lo tuvo siempre dentro del peronismo, como dice él, pero con De Narváez, Massa, Scioli, Kirchner, anti-Wes, a acompañar a Wes. Lo hizo en la elección del año 2011, y lo hizo en la elección del año 2013. Bueno, crítico de Jorge Lagastino, él señala que en la última elección, tenemos todo listo, ¿no, Steffi? Bien, que en la última elección ganó él en Cuartel Quinto, y desde ese lugar dice, puede repetirse el ejemplo de Cuartel Quinto, se propaga al resto de las localidades, y de esta manera gane Wes, si es que se presenta en el año 2015. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que él se arroga la facultad, Vera Chávez, de haberle ganado al masismo el año pasado. Y efectivamente en Cuartel Quinto el masismo no ganó por pocos votos. Por pocos votos. Estoy hablando de Cuartel Quinto, no de Moreno, ¿ok? Vera Chávez, luego del acto en donde dijo, si al intendente le va bien, ¿cómo te va a vos? Como el traste. Esa frase tan de sentido común, si a la presidente le va bien, si al gobernador le va bien, nos va todo bien. El problema es cuando le va mal a los tres, ¿cómo te va a vos mal? Y cuando les va bien, también te va mal. En algunos puntos que no se han solucionado y se van a modificar. Bueno, Vera Chávez, en diálogo con nosotros, mano a mano, aquí va la primera parte. Nosotros, primero, donde estamos parados es en el mismo lugar de siempre. Y hablamos respetuosamente de nuestro lugar, de nuestra construcción política. Consideramos que nuestro lugar es el peronismo, lo ha sido siempre. En el año pasado, en la elección pasada, no fuimos parte porque no pasó lo que nosotros dijimos que iba a pasar. Entre el macrismo, el masismo, todo ese rejunte, esa ensalada. La verdad que nosotros no quisimos ser parte tampoco de eso. Pues nosotros, nuestra disputa no es por un cargo, por un carguito. Nosotros queremos llegar para ser funcionarios, para ser administradores, para poder gestionar, para poder decirle al vecino, esto hicimos, y esto no lo pudimos hacer porque no se pudo, pero por esto. Pero el cargo por cargo no. Nosotros no, este espacio no. Y creo que nos ha ido bien. Ahí la convocatoria fue multitudinaria. Ahí afuera, 2.000 compañeros, tranquilamente. En el cual nosotros no tenemos nombramientos municipales, decretos provinciales. Lo hacemos desde la militancia, lo hacemos desde el sacrificio, de la voluntad. Y nosotros estamos ahí parados. Nosotros estamos ahí. Si le va bien al intendente, no va bien a los morenenses. Si las cosas no hace bien, estamos para decirle. Nosotros no. Nosotros consideramos que la lealtad no es la obsecuencia. Así que ahí estamos parados nosotros. Ahora, en 2013 usted acompañó a Wes y explicó por qué saliendo del masismo. las variantes peronistas del Frente Renovador con sus matices, el Frente para la Victoria, es decir, en qué lugar del peronismo se siente más cómodo de estos dos frentes, que son los que van a disputar poder el año que viene. Habría que ver si Sergio Massa se presenta como candidato a presidente. Yo hace poco escuché con alta dirigente la más cercana de que estaban dudas si decidía o no, así que nosotros estamos dentro de este proyecto, en el lugar de siempre. Nosotros creímos en su momento que tendría que haber habido una renovación de dirigencial. Nosotros estuvimos ahí desde el principio. Cuando vimos que era más todo lo mismo, pegamos el portazo, sin ningún tipo de miramiento, a pesar de que el propio Sergio Massa me ofreció el cargo de ser secretario del bloque del Senado. Nosotros no buscamos trabajo. Así que nosotros estuvimos embarcado en un proyecto y estamos en un proyecto colectivo que está por encima de las apetencias personales. Estamos ahí, estamos en ese peronismo. Y yo creo que el tiempo va a ir acomodando las cosas en su lugar. Y para eso están las pasos, el que no esté de acuerdo. Así que, pero bueno, hay algunos dirigentes, sobre todo en Moreno, están mal acostumbrados. Bueno, no son pocos los que dicen de que Vera Chávez sigue teniendo un vínculo fuerte con el Consejo Escolar. ¿Está? Pero, así como dije que Alagastino en su momento no era la excepción, tampoco Vera es la excepción. Al existir variantes del peronismo en dos frentes, si pueden ser tres frentes o cuatro, la rotación es esto. Puede ser mañana, como lo fue un hombre de Narváez, junto a Donofrio. Se puede convertir en un referente de Sergio Massa, y de Sergio Massa a poco de las PASO, dar el salto e ir al Frente para la Victoria, que allí es un rejunte y en el Frente para la Victoria había renovación. Pues bien, la renovación no se produjo en la dimensión que por ahí Vera Chávez esperaba. Sí se escuchó el año pasado, que Vera Chávez podía ir a tránsito, porque por supuesto selló un acuerdo con Güez. No será por cargos, no habrá decretos provinciales, pero un acuerdo es un acuerdo. Vera Chávez hace política gratis, no labura. ¿Está? Si tuvo que poner la estructura de él para librar la batalla electoral 2003 en Cuartel Quinto, salvo que estemos viviendo en otro país y en otro municipio, esos votos de Vera Chávez volcado el caudal hacia la figura de Güez, se paga. Se paga. Bueno, la segunda parte, cuando él dice están mal acostumbrados, habla ahora de los empapeladores. Ya vendrán los papeles de Chávez. Ya vendrán los afiches de Chávez, pero por el momento habla de los empapeladores. ¿Quiénes son los que empapelan hoy Moreno? ¿Festa? ¿Alagastino? Y ahí, los otros, por ahora, con carteles. Ah, y Chico Frais está empapelando y poniendo carteles. Vamos. Y porque creen que la construcción política, en vez de dirigentes políticos, deberían ser empapeladores, porque eso es lo único que hace, empapelar y ensuciar, embarrar el territorio, nuestro distrito, pero no se les cae una idea, no se les cae ningún tipo de proyecto. Están hace 15, están hace 20 años, están hace 10 años, y quieren ser el intendente, ¿y para qué? La pregunta es, ¿por qué quieren seguir siendo en el Estado público? ¿No pueden conseguir un trabajo en el sector privado? ¿Tanto cuesta dejar la teta de la vaca del Estado? Así que me parece que estos son los planteos. Y el vecino, me parece, tiene un cierto hartazgo. En Cuartel Quinto, fíjense lo que pasó en Cuartel Quinto. Mientras el masismo ganó en todos lados, en Cuartel Quinto, donde era la inmensa mayoría de la dirigente, perdió. Yo creo que en Moreno puede pasar todo, puede generalizarse lo que pasó en Cuartel Quinto el año pasado. Me parece que fue un aviso que puede consolidarse tranquilamente para el 2015. Vera habló en su momento públicamente, no solamente con con Recorte Informativo, habló de la porretización. Porretti fue un intendente destituido en Miramar, o en Pinamar, estoy ahí en una duda, luego de una cámara oculta. Y él dijo, acá se viene la porretización. Habló de cámaras ocultas, prometió documentos. ¿Mm? Así que todo aquello que señalo en torno a que no se trata de hechos excepcionales, sino de la política y de la posmodernidad, así que ustedes, es lunes. No me voy a meter en cuestiones que en el comienzo de la semana me lleven a un muy mal puerto. Pero es así. Al no haber partido, es la figura. Es esto que vino para quedarse un tiempo. Si mañana hay una figura superadora a mí, que es Martín Insaurralde, bueno, tendrá más prensa que la que tiene hoy Martín Insaurralde. Ahora, ¿cuál es el partido de Martín Insaurralde? ¿Saben qué dice Insaurralde? Yo soy peronista. ¿Qué dijo Vera el sábado? Yo soy peronista. El que me pregunte a mí si estoy en el Frente Renovado, en el Frente de la Victoria, mi respuesta es, soy peronista. Y coherentemente toda la vida he sido peronista. Jorge Lagastino dice lo mismo. Y si empezamos a preguntar y a hacer la consulta de qué son, van a decir, somos peronistas. ¿Ok? Bueno, vamos al tercer audio de Vera Chávez, que le encantaría ser intendente. Yo insistí a lo largo de una nota de 11 minutos en la pregunta si él está decidido a enfrentarlo en las urnas, a Mariano Hues, no a acompañarlo. Si él quiere ser intendente, tiene que ir a una primaria y ganarle a Hues. ¿Sí? En la interna, en las PASO, en las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Y no terminó de responder. Aunque al final, por insistencia, lo hizo. Nosotros, este espacio político, me quiere llevar como candidato a intendente. ¿Es no la primera vez? Diríamos que sí. En el 2011 nosotros estamos dentro de un proyecto en el cual encabezan varios compañeros. En este, quizás nítidamente la encabezo yo, claramente, y hay otros compañeros, en la cual están o tienen interés y la voluntad y quieren trabajar para ese objetivo. Después, para plasmarlo, para lograrlo, me parece que hace falta mucho tiempo. Estamos a casi un año de las elecciones, ¿ven? Han pasado tantas cosas en las elecciones, así que me parece que la inseguridad, me parece que los problemas climatológicos, que las inundaciones, me parece que el vecino de Moreno no vive el microclima que viven los políticos, los dirigentes políticos. Entonces yo estoy más interesado en interpretar el ambiente o lo que vive el vecino y no ese microclima político. ¿Hues sigue siendo el líder o en el hartazgo al que usted hace referencia, que tiene que ver con la lejanía hacia ese microclima, hay un no definitivo? ¿O todavía tiene posibilidades, Hues? Si uno mira las encuestas de Moreno, encabeza todas las encuestas. No hay encuesta que el intendente no la encabece. Así que las posibilidades están ni de sobra, porque ya pasaba lo mismo en el 2011. Y varios candidatos a intendente que se pasaron 2 años poniendo, pegando y haciendo pintar intendente, arreglaron para ser concejales, tercero, cuarto, quinto, octavo, sexto, décimo, no importa. ¿Va a repetir eso, dice usted? Yo no sé si se va a repetir o no. No es la primera vez que sucede, nada más que estoy diciendo. Y me parece que hay una estructura política importante. Hay una decisión política y del otro lado no se ve nada. No se ve nada, pelea de conventillo, de escenario, de marquesina. ¿Cuántos son los dirigentes capaces de movilizar o de convocar o de organizar este tipo de encuentro como lo hemos hecho nosotros? Si usted mira hacia afuera, no hay absolutamente ningún tipo de espacio acá en Moreno. No lo hay. Ni del oficialismo, ni mucho menos de la oposición. Muchísimo. Entonces me parece que está germinando una semilla en la cual hay que ver si sigue creciendo, y ese hartazgo que yo le hablaba puede ser la jubilación de muchísimos dirigentes. No me responde a la pregunta si se ve disputando en las PASO la ambición que tiene cualquier dirigente político. Usted es un dirigente político. Sí, yo soy un dirigente político. Me encantaría ser candidato a intendente. Me encantaría ser, es un sueño, es un logro, como todo militante, como todo militante político. A mí, la verdad que me encantaría. Vuelvo a decir, si se dan las condiciones, si se dan el tiempo o si hay que acompañar. Si se dan las condiciones, si se da el tiempo o si hay que acompañar. Si en la oposición no hay opciones, Vera tampoco se presenta como una opción. Hasta aquí. La distancia, o lo que diferencia, mejor dicho, esta expresión de Vera, que quiere ser intendente, como fue en el año 2011, aunque jugó la señora Caveri en la interna que gana Wessing, donde participa también Jorge Mendieta, es que él dice, lo encabezo yo. Soy yo el que quiere ser intendente. Los compañeros me piden. Bueno, esto forma parte del lenguaje, el vocabulario. En el 2011 también era Vera. Iba a Caveri, pero era Vera. ¿Y cuáles son los proyectos de Vera para ser intendente? ¿Qué ofrece? ¿Qué tiene? Bueno, militancia. Esto de, puedo hacer un acto hoy, y dígame, y me preguntaba a mí, ¿qué estructura puede hacer un acto así? La verdad no tengo idea. ¿Mañana se juntan y hacen un acto así? La medida hoy no está allí. ¿Quién hace el mejor acto o el acto más multitudinario? No está ahí. No está ahí. Se dispusieron mesas sobre la calle Piovano y sillas y estaban las personas mayores sentadas. Tuvo un acto con la marca peronista, pero ordenado, con sillas. Terminó el discurso de Vera y saltaron unas serpentinas, unas máquinas que estaban dispuestas al costado del escenario. Como esas reuniones de convención que hay en Estados Unidos que tiran serpentinas. Bueno, esa forma de construir la política con los recursos la hemos importado. ¿Se acuerdan cómo era antes? Ya me siento viejo, pero antes eran los bombos. Las bombas de estruendo. Antes era eso, las banderas, sobre todo los bombos. Bueno, ahora la liturgia va por otro lado, no deja de tener en cuenta lo de Perón y Eva, pero se ayornó, ¿no? Digámoslo así. Bueno, antes de que salga el sol. El último audio de Vera insistiendo, si él quiere ser intendente y está dispuesto a enfrentar a Wes, y reitera que el mejor hombre que tiene Moreno y el que mejor mide es Wes, entonces no lo va a enfrentar. Me di por vencido. Con errores y con aciertos. Con aciertos y desaciertos. Y se vio plasmado en la elección. En 2013. En 2013, democráticamente. Y aún con esos errores, aciertos, desaciertos, sacaron casi 90.000 votos. Así que es un piso altísimo, altísimo, en la cual habría que mirar muy bien cuando se dice de que está terminado o no tiene chance. Habría que leer muy bien la situación, y que muchos hablan más que nada, no de su ignorancia, pero sí de su deseo, ¿no? Le gustaría que Mariano Wess deje de ser intendente o que no esté peleando las PASO, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría, no puede contra el presidente del peronismo, contra el hombre que hace 20 años está gestionando el distrito Moreno. Esta es la verdad y esta es la realidad. Nadie puede negar eso. Si no puedes con tu adversario, únete a él. Había bombos, claro está, no, por las dudas alguien. Sí, había bombos. Y lo otro que tiene que ver con un cotillón propio de lo que ofrece hoy la política, ¿no? Recuerden que el acto, por ejemplo, el acto de Contreras, de la apertura del Comando Central que está aquí en la calle Bartolomé Mitre, antes de Camili, se hizo también con esas características, mucha luz, las fotos grandes, ¿no? Los bombos,

Ahora, nosotros tenemos que tener en claro algo. Lo del la cuenca de Luján o de Reconquista. Hay estructuras que no se van a mover. Las fábricas que están sobre Reconquista no se van a mover. La mugre o la basura que hay en la Reconquista va a llevar tiempo sacar de allí. No es un dragado solamente. No pasa esto porque las familias carenciadas, expulsadas, las que vienen de tragedia en tragedia, se ubicaron a la vera del río o el arroyo. Es mucho más que eso. En el caso particular de Luján, es porque hay que mirar hacia atrás, no en el tiempo, hay que empezar a recorrer la costa. Y veremos cómo emprendimientos inmobiliarios han construido lagos artificiales. Se alteró lo natural, y lo natural va a encontrar su cauce. Es así. El hombre puede ir con todo su poder sobre aquello que cree dominar, hasta que después lo natural lo aplasta. Se lleva vidas. Esto es lo que pasa en Luján y lo que nos pasa a nosotros aquí. La alteración tiene un costo. Entonces, hay que componer lo que vivimos acá y lo que se vive en Luján, humedales que no existen y que existían, emprendimientos inmobiliarios que no paran de crecer, alteración de los cursos, canales internos que hacen aquellos que trabajan la tierra. Son 4 o 5 puntos, no más. No más. Marina Lemos es de la Asociación Patrimonio Natural y es representante de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca, de Cuenca de Río Luján. Cintia y Estefi estuvieron trabajando en esa actividad y compartimos con ustedes estos pequeños testimonios que hacen a las grandes cosas. Este es el primero. No, nosotros venimos siguiendo este tema desde hace más de un año, desde la Comisión Asesora y desde la ONG también, y la idea es poder focalizar en un solo estudio todo lo que anda dando vueltas por las universidades y distintos ámbitos de investigación, con el único objetivo de poder tener una mirada integral, o sea, en todo el conjunto de la cuenca, para ver cuáles son los impactos. Muchos ya los tenemos identificados, pero ver cómo están actuando todos en conjunto para buscar una solución al gran problema que estamos teniendo, entre ellos el de las inundaciones, ¿no? Hay más, pero bueno, hoy por hoy el que más estamos viendo es el de las inundaciones. ¿Cuáles son los principales errores que se dieron que provocaron las inundaciones o que llevan como consecuencia las inundaciones en lo que es el trabajo que se tiene que hacer entre todos los municipios con la cuenca del río Luján? Mira, el problema más importante que hemos tenido es principalmente lo que tiene que ver con la planificación. Se han ocupado espacios que le pertenecen al río, decimos nosotros los ambientalistas, es la zona que el río siempre tuvo para ocuparlo con agua, y nosotros venimos como que somos humanos superdotados pensando que con una obra de un terraplén le vamos a poder ganar espacio al río. Evidentemente lo de la semana pasada demostró que eso no es así, que el río se va a tomar el espacio que necesita en el lugar que sea. Y entonces para nosotros ese es uno de los principales problemas, o sea, la falta de planificación y la ocupación del valle de inundación del río con los barrios, con las urbanizaciones privadas, es lo que ha causado todo este problema. Para tener un número, por ejemplo, solamente en Escobar hay 7.000 hectáreas de humedales ocupados, en la cuenca baja, en realidad Escobar y Tigre, y en Pilar estamos alrededor de las 3.000 hectáreas, o sea, eso por ahí es un número feo, porque la unidad también es fea y la gente por ahí le cuesta verlo, pero es como si fueran 7.000 plazas que están ocupadas con barrios privados, para decir algo, ¿no? Entonces, es mucho, por más que tratemos de ampliar las márgenes del río, dragar, todas esas cosas que se proponen como soluciones mágicas, el espacio no es suficiente. Si alguien algún día quiere sentarse a hacer una cuentita matemática, se puede dar cuenta enseguida. Entonces, lo que apelamos es a esto, que se haga un estudio que se compacte, un estudio profundo para poder tomar decisiones firmes. Es bueno el ejemplo de las plazas, ¿no? Pues nosotros estamos urbanizados. ¿Cómo comprendemos esto de la tierra y los humedales. Lo que antes permitía como grandes esponjas la absorción. Y hoy no hay esponjas. Y corre rápido. Y crece. Aunque no se llegó al nivel máximo de crecida de Río Luján. Esto lo explicaba el diputado Juárez, que conoce la historia de las inundaciones y demás. Sin llover tanto. El otro efecto, o el otro dato, que alarma. Pero bueno, las plazas. ¿Qué sucedería si mañana las únicas plazas que tenemos son ocupadas? ¿Qué hacemos? Es bueno el ejemplo. La segunda parte, tenemos la segunda parte con Marina Lemos, que charló con nosotros y decía esto. Las responsabilidades son varias, no son tantas. Obviamente la responsabilidad es muy grande de la provincia, porque es el ente que a través de sus ministerios controla las habilitaciones en algunos aspectos, lo que tiene que ver con la planificación y con la habilitación de los barrios, y cada uno de los municipios también es responsable, es cosolidario con esto, porque cada uno también dio su visto bueno, su primera preaprobación, podríamos decir, para que estos barrios salieran adelante. O sea, ellos son los que tienen la máxima responsabilidad, claro que sí. ¿Hay conciencia de la gente de la necesidad de ocupar estos espacios o es difícil? ¿Son espacios cerrados? ¿No hay predisposición para ocuparlo? ¿Cómo lo ves vos como una persona que hace tiempo viene trabajando el tema? Mira, yo soy muy optimista, a veces peco de optimista. Realmente con las últimas manifestaciones y las últimas cosas que han pasado, vi que la comunidad está como más concientizada. Por ahí le cuesta un poco más participar, pasa esto de que hasta que no te toca, hasta que el agua no te llega a la puerta de tu casa, a veces la gente no participa, pero creo que es muy valioso ya de que la gente habla del tema, que el tema está expuesto a nivel de ciudadanía, que vos ahora alguien que te pregunta, bueno, a ver, que ¿por qué pasaron las inundaciones? Y me dice, y por los humedales, o sea, ya hay una conciencia, se está valorizando, y bueno, yo creo que vamos por buen camino, son cambios culturales y cosas que llevan por ahí tiempo, pero creo que vamos por el buen camino. Esperemos que nos alcance el tiempo. Dejarán algo si no alcanza el tiempo. El legado que será tomado por otros. Pero el río no se va a mover de ahí. Irá a crecer como el arroyo de los perros, no los berros, como dijo el ministro Arría. Tal vez en algún momento se hagan las obras. Pero el crecimiento y la desmesura del crecimiento impacta en esto de que lo natural cree el hombre que puede controlarlo. Y en las condiciones en las que se desarrolla el crecimiento, lo que menos les importa a los inversores, y en tiempos kirchneristas serían desarrolladores urbanísticos, es prever. Se hace. ¿Ustedes miran Moreno? Yo imagino que sí, pero ¿han percibido que en los últimos años, más de 10 años, lo que más se construye en Moreno son edificios, en el centro de Moreno? Esa alteración debe responder a que a algunos les ha ido muy bien, otros que quieren blanquear su capital. No es Nordelta solamente. Acá, ¿cómo estamos acá? Por supuesto que lo otro es de una exuberancia brutal y violenta. Y acá, tomemos ese ejemplo de la mayor capacidad adquisitiva y la opulencia frente a la pobreza extrema de Tigre. Pero acá, así como crecieron asentamientos, crecieron los countries. Va parejito. Crecen los asentamientos y hay mayor cantidad de countries y barrios cerrados. Antes del fin de año esto lo vamos a hacer porque lo estamos trabajando con Cintia. Vamos a entregarles a ustedes un informe de cómo creció en los últimos 10 años Moreno. De asentamiento a country. Para que veamos que es pareja la historia, ¿no? Y que hace a lo desparejo y a lo desigual. Adriana, ¿la escuchamos ahora? Sí, es de la Fundación Biosfera y también integra la Comisión Asesora del Comité de Cuenca. Bueno, venimos en primer lugar a escuchar qué es lo que pretende hacer la consultora con este estudio, que nosotros creemos que es muy importante. O sea, el estudio que va a encarar la consultora es como una especie de diagnóstico de cómo está la cuenca. Es como siempre decimos, un médico no operaría nunca sin un diagnóstico, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que hay que diagnosticar el estado de la cuenca antes de hacer obras, porque con todo este problema de las inundaciones se habla mucho de obras, obras como dragado y rectificado, que no estamos para nada de acuerdo. Y además hay que tener en cuenta que lamentablemente estos estudios no se hacen en dos días, ¿sí? Llevan su tiempo porque son estudios complejos, un estudio ambiental, social, económico. Entonces, siempre estamos corriendo tras los incendios. Esto se debería haber hecho hace mucho tiempo. Roguemos que se lleve a término en los plazos y en la forma que corresponde, y que sirva para hacer una intervención que no sea la tradicional que han hecho en otras cuencas, que ya la hemos visto, como rectificar, por ejemplo, que hace desastres, porque la rectificación de un río lo que hace es acelerar la salida del agua, pero también acelera la salida de sedimentos. Esos sedimentos, cuando se encuentran con estos embudos que han hecho en los barrios privados, por ejemplo, se van depositando ahí y forman un embudo mayor. Sí, o sea que son soluciones para un lugar puntual que arrastran el problema a otro lado. Adriana, lo que dice es, si se va a hacer un dragado, yo escuché la nota íntegra que realizó Cintia, si se va a hacer un dragado, que se especifique qué es lo que se tiene que dragar y qué parte. Ellos consideran, o desde la Fundación Biosfera, consideran que el dragado por el dragado mismo no solamente no sirve, sino que acelera las malas condiciones y predispone a lo natural a seguir buscando salidas que después tienen impactos como los que hemos vivido en noviembre. Sobre todo porque le da un valor a la sedimentación, a lo que hay abajo, además de autos tirados o lo que se deposita. La sedimentación, ellos le dan un valor intrínseco a lo natural, porque hace al volumen, a la velocidad. Y entonces ahí aparece algo que en particular no lo teníamos. No estamos diciendo que está bien, porque desconozco la magnitud de lo que se está planteando. Me convoca a conocer más. Sobre todo porque nosotros decimos se tiene que dragar el Reconquista. Bueno, tenemos como compromiso, estaremos el año que viene, espero que sí, trabajando aquí en la 90.1, de ir por esos caminos que nos proponen aquellos sectores que están más enfocados, no en lo más cotidiano de la política partidaria, tiene que ver con la urbanidad o la urbanización en donde estamos nosotros. Cuando nos alejamos, encontramos a estas personas. Rulli está en el sur, por eso no podemos hablar todavía. Vino de España, vino de Europa y está en el sur. ¿Sí? Pero hay vínculos que hicimos en el tiempo, en este año, bueno, en los últimos años, pero especialmente en este año, que nos conducen a buscar aquellos actores que están discutiendo la estructura del sistema y los alcances del modelo. Esta es una estructura de organizaciones que están pidiendo estudios, bueno, de la cuenca de Río Luján, por contactos, hicimos el vínculo con la cuenca de Reconquista y organizaciones que hace años vienen estudiando lo que sucede allí. Esa es la utilidad de estar en esos lugares, porque se abren caminos para recorrer. Bueno, Adriana, tenemos la segunda parte, ¿no? Se pueden ir haciendo acciones o desarrollando actividades para disminuir los impactos. Por ejemplo, en Luján la gente habla de que hay muchísimos canales clandestinos que están sacando rápidamente el agua de los campos y la mandan a Luján. Entonces Luján no tiene capacidad de absorber toda esa cantidad de agua. Hay que anular esos canales. Eso se puede hacer ya. ¿sí? También lo que se puede hacer es una limpieza, pero como corresponde, del río, no la que están haciendo, ¿sí? Con cuidado, sacar en varios lugares, se indica en la basura, pero ahora están haciendo una limpieza con la que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en varios lugares lo que hicieron fue romper esos diques y que la basura fuera de río abajo. Eso fue toda la limpieza. Y están limpiando las riberas, arrasando con la vegetación natural. Y nosotros planteamos que lo que hay que hacer es sacar el acacio negro, que es una especie invasiva, y plantar nativas, ¿sí? Yo estaba mirando recién cuando venía que están todas las riberas desnudas y está lloviendo y arrastran tierra al río, o sea, aumenta la cantidad de sedimentos en el río, ¿sí? No estamos de acuerdo con esta manera de limpiar y lo hemos expuesto también. Lo que pasa que, bueno, a veces cuesta que escuchen. Lo que queda evidente a partir también de otra conversación que tuvimos es que aquí prevalecen los negocios sobre la calidad de vida de las personas. Me parece que lo que están planteando es esto. Sí, hay unos pocos beneficiarios y una enorme cantidad de gente que está sufriendo inundaciones cada vez más recurrentes. Nosotros, en algunos casos particulares de algunos barrios, lo que estamos planteando es la remediación, o sea, que ese barrio, que es San Sebastián, sea levantado a toda la parte que ocupa el humedal. Esto se hizo en Pilar, una aclaración que no formulé al comienzo, y quien abrió el acto, fue el intendente Zúcaro. ¿Qué es lo que se discutió en noviembre, cuando las inundaciones golpearon al conurbano? ¿Qué es lo que se discutió? ¿Qué es lo que aparece en los grandes medios de comunicación, los medios masivos de comunicación? El tema de los barrios cerrados. Para nosotros no, para un medio comunitario o este programa, este de la búsqueda de los humedales, lo charlamos con los compañeros de Luján, ya en inundaciones anteriores, en años anteriores, lo que hemos charlado con Rulli, el proceso de deforestación, el arrasamiento de lo que era natural para potenciar el monocultivo, pero particularmente este año y en noviembre, los medios masivos de comunicación hacen eje en los emprendimientos privados. ¿Por qué? Por una discusión pueril entre Scioli y Massa. Pero emerge, aunque sea como tópico, un ratito, el tema de los barrios cerrados. El tema de los humedales. Los ejes. Eso explica lo que vas a escuchar a continuación del intendente Humberto Zúcaro. Le mandó un mensaje a Wes. Un saludo a Wes. ¿No? Y nos eligió a nosotros particularmente. Bueno, Zúcaro al aire. Bien, creo que es muy importante tomar esto con, como bien explicó la consultora, con un plan director, un plan maestro, que nos enseñe a no echar más culpa. Esto, como bien dijo, son multifactores lo que pueden perjudicar, en este caso, a la cuenca del río Luján. Y creo que es muy importante que de este aspecto técnico que hace en la cuenca del río Luján, mañana podamos tener la herramienta para poder sentarnos con el ministro, con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, también con el gobernador, para tomar una decisión política que seguramente excederá el plazo del gobernador, pero una decisión política a mediano y largo plazo. Creo que esto hay que dejarlo bien de lado, que no es echar culpa a nadie, sino que tenemos que hacernos responsables todos y fundamentalmente los intendentes de la gente a la cual no le podemos dar respuesta. Y esto me parece muy importante, dejar todo tipo de ideología política para empezar a trabajar en conjunto y articuladamente. ¿Es difícil esto último que usted nombró, trabajar, dejar de lado las diferencias para trabajar con todos los municipios, con la provincia y que prevalezca el beneficio de las personas? Yo creo que no es difícil. Aquellos que estamos acostumbrados a la gestión sabemos que la política tiene su tiempo de demarcación. El año 2015 sabemos que es un año político, pero creo que la gestión está por encima de la política. Porque cuando uno gestiona y está al frente de un municipio, tiene que pensar en los vecinos y darse cuenta que si esto no lo articulamos, y no como había un legislador, si no articula municipio, Senado, Cámara de Diputados, autoridades de la provincia y la decisión política del gobernador junto a todos los intendentes, no vamos a tener solución a mediano y largo plazo para nuestra gente. Los barrios cerrados entonces no son los responsables de las inundaciones, como dijeron algunos dirigentes políticos. Creo que no ustedes lo han escuchado. Esto son multifactores, pero bueno, a veces hay que dejar de lado a ver, si circunstancias políticas, que sálvese quien pueda, sino comprender que entre todos los responsables de darle solución a la gente somos aquellos que están elegidos por el pueblo. Bueno, en el discurso de apertura, Zúcaro dijo: sin culpa y sin ideología. Y los barrios cerrados, no, esto es multicausal. Es decir, como es multicausal, muchas causas. Si abordamos una, Zúcaro va a decir, pero hay otras. Y si llegamos a abordar dos, pero son seis. Es correr el arco siempre. Es esto. Se corre el arco siempre, entonces nunca habrá un gol. Nos acercamos a materializar ese gol que nos dé el triunfo, ¿verdad? Multicausal. Es esto. Serán los barrios, pero si no son los barrios es el río, si no es el río son los canales que hacen los pequeños terratenientes, vamos a decirlo así, que tienen el agua para el Luján, y entonces el Luján recibe todo. Es el acacio negro que se planta, hay que sacarlo, entonces queda la tierra y se desmorona. Es todo, es multicausal. Ahora, dentro de lo multicausal están los barrios cerrados. Y quien autoriza los emprendimientos es la provincia de Buenos Aires y también el municipio. Porque dentro de lo multicausal y los barrios cerrados es que, salvo este que tenemos acá, el de la tradición, que se inunda, yo no me olvido que el año, o este año fue, porque mirá, hubo tantas, tres inundaciones este año, pero este año, en la primera inundación, cuando bajaron las aguas, el cantre de la tradición que está sobre la ruta 7, canaleteó al costado para que el agua salga y que vaya para el frente, o que baje e inunde los barrios adyacentes, que es lo que ocurrió en la última inundación, sin la canaleta que tuvo que tapar el country. Tenemos el country al frente de FADEMAC, que en la última inundación, no esta, sino la anterior, no tuvo mejor ocurrencia que abrir un canal que tomó 100 metros de un campo que es público, un terreno público, e inundó los eucaliptus. Lo hizo. Y como hizo mal y se dieron cuenta que habían hecho mal las autoridades del municipio y sancionaron, y esto lo dijo el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, sacaron mangueras largas como de 500 metros llevando el agua hacia el arroyo Los Perros. En lo multicausal, un emprendimiento cerrado tiene los recursos para sacar el agua y tirarla, para modificar la estructura, y quienes viven ahí vivan muy bien. Ahora, eso que es solución para ellos es un enorme problema para los barrios preexistentes a ese emprendimiento. ¿Quiere que les hable de la Reja Grande? Como se hizo una calle que era el sueño de los propietarios del country San Diego, una calle que los sacara del country, no por ruta 25, sino sobre colectora y autopista, y lo hicieron. Y lo hicieron. Y construyeron un asfalto que está más elevado que el nivel del barrio. Por lo tanto, ese asfalto es un dique. Ahora están reparando porque están haciendo algo pluvial. Si hablamos de lo multicausal y vamos causa por causa, vamos a ver y vamos a comprobar que los que menos tienen reciben el castigo por la falta de previsión, y luego por la corrección de esa falta de previsión. Es lo que nos dice Zúcaro. Por lo tanto, sin culpa y sin ideología, ¿no? Es una frase nefasta. Nefasta, porque sí que lo hacen con una ideología. Y tienen responsabilidad. Martín es de la Asamblea Delta y Río de la Plata. ¿Sí? Bueno, Él tiene para... Simple entenderlo, decir... es un problema físico, ni siquiera ambiental. Si yo relleno un lugar que se inundaba, los lugares periféricos, los que están afuera, se van a inundar más que antes, porque lo que vos ocupás con tierra, ahora no lo ocupa el agua. Por lo tanto, toda la conflictividad que está habiendo, no solamente con los barrios privados, sino con todo aquello que se constituye en un obstáculo, puede ser una ruta, un terraplén, un tren, todo lo que no está bien planificado desde el punto de vista de la planificación urbana, y todo este crecimiento de los barrios privados que pretenden no ser inundables en zonas inundables, lo que hace es entorpecer el escurrimiento natural del agua. El escurrimiento natural básicamente tiene que ver con el ciclo del agua. El ciclo del agua es evaporación, precipitación, escurrimiento. Si vos en la pendiente que hay de escurrimiento hacia las vías de agua pones distintos tipos de barreras, que pueden ser lo que te dije anteriormente, incluido esta modalidad de los barrios privados, lo que vas a causar es un desmadre desde el punto de vista del escurrimiento natural, y por lo tanto lo que vas a tener son inundaciones. Si a eso le agregás todo lo que vos quieras, cambio climático, pero fundamentalmente es exceso de obras no controladas, no es defecto de obra, porque esto no se arregla solo con obras, a veces hay que deconstruir, en este caso hay que sacar cosas que entorpecen en la libre circulación del agua. A eso agregale contaminación, y este proyecto no contiene absolutamente una palabra sobre el tema contaminación, va a fracasar, porque un plan hidráulico de evacuación de agua lo único que hace es trasladar la contaminación no resuelta. Es decir, esto pasa por varios parques industriales, y en el propio origen del río Luján, en Mercedes, hay curtiembres, hay industrias. Por lo tanto, al no resolver en origen, pasa por el parque industrial de Pilar, y todo eso no está resuelto. Entonces, lo único que hace es sacar todo más rápidamente hacia donde sea, el río de la Plata, y obviamente en el camino nos pega a nosotros. Eso es lo que yo estaba diciendo recién. Y por lo que dijo y confirmó la otra ingeniera que confirmó que no hay en este plan ninguna cuestión referida a los temas ambientales. Acaba de decir el ingeniero que tampoco están contenidas las cuestiones relativas a decir. Dentro de esto vos podrías decir, bueno, hay que resolver qué está pasando con el uso del suelo. Nosotros dijimos, hay que como mínimo preventivamente parar de construir o autorizar. Lamentablemente ya no estaba el intendente. Por lo tanto, en el origen de este plan ya tiene muchas debilidades. Y por supuesto que al hablar apurado, después de tanta experiencia como tenemos nosotros, por planes fracasados anteriormente sobre el río Reconquista, y que nos afectaron muchísimo, porque nos contaminamos hasta la maceta. Ustedes no saben la calidad del agua que va por el río Luján. Yo lo cruzo todos los días, como mínimo dos veces, porque vivo del lado de la isla. Por lo tanto, lo que está pasando, y por eso digo que la propuesta central nuestra es la participación vinculante de las organizaciones sociales como control de gestión, es la única solución, porque si no, esta gente va a cobrar ahora alrededor de 5 millones, no sé si de dólares o de pesos, que son los estudios que ya nosotros sabemos, el diagnóstico ya lo sabemos, acá lo que hay que hacer es obras, hay que saber lo que hay que hacer. Y en todo caso, es lo primero que yo te diría, como mínimo, antes de plantear relocalizaciones de urbanizaciones, es que no se deje construir más modificando la altura del suelo en zona inundable. Primera cuestión. Y hay que revisar mucho qué está pasando con el escurrimiento de los campos, que debieran ser reservorios de agua naturales. Allí donde se hacen lagunas, vos no las podés secar con zanjeos para eso dedicarlo ahora a la soja. ¿Eh? Porque entonces estás modificando el escurrimiento natural. Así que esto, para mí, es crónica de una muerte anunciada. Yo les recomiendo que busquen todos los datos posibles de la Ley de Justo Acceso al Hábitat. Este año volví a entrevistarlo al diputado España, que es de Mercedes, autor del proyecto. Y le consulté a España si el espíritu de la ley se había respetado en la reglamentación. Uno de los municipios que más rápido adhirió a la reglamentación provincial es Moreno. Y esa ley de justo acceso al hábitat, que está en la reglamentación, señalado que tiene por objeto la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y los objetivos específicos son promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales. ¿Cuáles? Es una pregunta que me hago. De urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales. Punto. Urbanizaciones sociales. Bajemos esto. Este es un texto frío, lo bajemos. ¿Qué es una urbanización social? Villanueva. Con una propuesta de expropiación, votado en el Consejo. ¿Qué es una urbanización social? De nuevo, que esa estructura arraigada en Villanueva tenga calles, tenga una salita, tenga urbanización, tenga una plaza, un pulmón verde. Para que se dé esto, hay que ir hacia lo que todo mundo pregunta. ¿Y cómo se logra? ¿De dónde se financia esto? Y se financia en la medida que haya nuevos emprendimientos, ya no urbanísticos, sino emprendimientos lo que llamo de poder, nuevos barrios cerrados. Cuando se lanza la ley de justo acceso al hábitat para discusión en la legislatura, recuerdo que el diario Clarín, en ejercicio de su encomiable actitud de oponerse a todo, dice, le van a sacar a los countries el 10% de la tierra. Entonces salió el Chino Navarro a decir, esto es una barbaridad, no tiene nada que ver. Y tenía razón Navarro, no tenía nada que ver con los countries que están, sino los que se tienen que hacer. Algo que no aclaró el diputado Navarro. Por eso fuimos a buscar este año al diputado de España, que es el autor del proyecto, y dijo, es así como usted lo plantea. ¿Y qué les estaba planteando en la pregunta del diputado de España? Si el 10% que va a tomar el municipio surge de los nuevos emprendimientos cerrados, y dijo, es así. Y en la reglamentación, ¿cómo va? Va así. Ahora, la reglamentación lo que establece es que al nuevo emprendimiento el municipio le puede pedir el valor de ese 10% en dinero o en tierra. Eso es lo que queda en la reglamentación. Para que haya una urbanización en los asentamientos que hay en Moreno, tiene que haber nuevos countries. Esta es la ley de justo acceso al hábitat. Y si hay nuevos countries, hay que pensar en la diferencia, en el potencial, en los recursos, en los vínculos que tiene el emprendedor respecto a los que viven en Villanueva. En nombre de la mejor urbanización, se le dan las ventajas a los que van a hacer un country. Si no, no hay inversión. No jodamos. Quien va a hacer la inversión tiene que tener garantía de que los plazos son los plazos, de que las reglas son claras, si no, no invierte. Es más para ellos, no menos. Ahora, una porción, que sería como una dádiva, va para que se haga urbanización social. Esto se llama ley de justo acceso al hábitat. Así que quien levante la bandera, que tiene todo el derecho a hacer, explíquelo. Busquen en parlamentarios si quieren. Encuentren cómo se redacta una reglamentación. De qué manera se encubre lo que es el llamado a que sigan desarrollando countries. Y explíquenlo. Explíquenlo porque para hacer nuevos countries o barrios cerrados se requiere de tierra o no. ¿En dónde lo van a hacer? ¿Qué lo van a hacer como Campos de Álvarez, la tradición? ¿Cómo está haciendo el San Diego? ¿Cómo lo van a hacer? Y alrededor del country, no vive nadie, no hay barrios. No sé, por lo menos como para atender estas cuestiones. Y luego lo entendemos si quieren. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos queda uno más? No, pero nos vamos porque ya estoy excedido en el tiempo. Y me esperan. Bueno, hoy fue una jornada propia de recorte de lunes feriado, con algo de lluvia. Te digo de nuevo las condiciones del clima. Estoy viendo un sitio que me ofrece esta posibilidad con lluvias, chubascos, 20 grados centígrados la temperatura, 73 el porcentaje de la humedad, 1045 hectopascales, la presión es alta. Nos vamos. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Que tengan un buen día, hagan lo posible. Chao.